Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Hermanos, muy buenos días a todos. En este día, domingo, vamos a reflexionar alrededor de la palabra de Dios. Vamos a retomar nuevamente Marcos 7, del 1 al 8 y luego 14 al 15, 21 al 23. Lección divina de este domingo 22, el tiempo ordinario. Sobre lo que es puro o impuro, Jesús realiza el gran diseño del pueblo, estar en paz con Dios. Entonces tengamos en cuenta que es el capítulo 7 de Marcos, la primera parte del versículo 1 al 8, luego saltamos al 14-15, luego saltamos nuevamente del 21 al 23. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. De tu lado no me he ido. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia del mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Vamos, hermanos, a hacer un contexto, una clave de lectura, para luego sí escuchar la lectura que dice la palabra de Dios. El Evangelio de este 22 domingo del tiempo ordinario describe las costumbres religiosas de la época de Jesús. Habla de los fariseos que enseñaban al pueblo estos usos y costumbres y sobre las instrucciones de Jesús con respecto a estos temas. Muchos de estos usos y costumbres habían ya perdido su significado y hacían muy difícil la vida del pueblo. Los fariseos veían pecado en todo y amenazaban con el castigo del infierno. Por ejemplo, comer sin lavarse las manos era considerado un pecado. Pero estos usos y costumbres seguían siendo transmitidos y enseñados o por miedo o por superstición. ¿Tú conoces cualquier uso religioso actual que haya perdido su significado pero que se sigue enseñando? En el transcurso de la lectura del texto trataremos de poner atención a la conducta de Jesús, a lo que Él dice con respecto a los fariseos y a lo que Él enseña en relación con los usos religiosos enseñados por los fariseos. El texto de la liturgia de este domingo hace una selección y omite algunos versículos para hacer el texto menos largo y más comprensible. A continuación damos el texto íntegro y ofrecemos un comentario también de los versículos omitidos por la liturgia. Las partes omitidas por la liturgia van en cursiva de alguna manera, pero nosotros trataremos aquí de hacerlo de una manera directa. Vamos a ver entonces qué dice el texto. Allí ya tienen ustedes ubicados el texto de la palabra en Marcos 7, del 1 al 8, y luego 14, 15 y 21 a 23. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Vamos a pasar ahora a la parte, versículos 14 al 15. Llamó otra vez a la gente y les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarse, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Pasamos a los versículos 21 a en adelante a 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Bueno, muy bien, hermanos, algunas preguntas para esta primera parte que dice el texto para ayudarnos a la meditación y a la oración. ¿Cuál es el punto del texto que más te ha gustado o que ha llamado más tu atención? ¿Por qué? Según el texto, ¿cuáles son las costumbres que los fariseos enseñaban a la gente? ¿Qué crítica hace Jesús en relación con los fariseos? En el texto, ¿cuál es el nuevo camino que Jesús señala a la gente para llegar a Dios? En nombre de la tradición de los antiguos, no observaban los mandamientos. ¿Sucede esto hoy? ¿Dónde y cuándo? Los fariseos eran judíos practicantes, pero su fe estaba separada de la vida de la gente. Por eso Jesús los critica. ¿Nos criticaría hoy Jesús en qué? Bueno, muy bien, hermano, vamos a pasar ahora a la parte de la meditación. ¿Qué me dice la palabra para profundizar en el tema de este día? ¿Qué me dice la palabra? Durante la lectura de esta lección miramos de cerca el comportamiento de Jesús respecto a la pureza. Marcos había ya afrontado este tema en otro momento. Jesús arroja a un demonio impuro, cura a un leproso, cura a una mujer considerada impura. En otros diversos momentos Jesús toca a enfermos físicos sin miedo a convertirse en impuro. Ahora aquí Jesús ayuda a la gente y a los discípulos a profundizar el concepto de pureza y las leyes de la pureza. Desde siglos, los judíos, para no contraer la impureza, tenían prohibido entrar en contacto con los paganos, de comer con ellos. En los años 70, época en que Marcos escribe su evangelio, algunos judíos convertidos decían, ahora que somos cristianos debemos abandonar las antiguas usanzas que nos separan de los paganos convertidos. Pero otros judíos convertidos pensaban que se debía continuar observando las leyes relativas a la pureza. La conducta de Jesús descrita en el Evangelio de hoy ayuda a superar este problema. ¿Qué me dice la palabra? Allí en el Marcos 7:1-2, control de los fariseos y libertad de los discípulos. Fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén observaban que los discípulos de Jesús comían el pan con manos impuras. Y aquí tres puntos que merecen ser señalados. Los escribas son de Jerusalén, de la capital. Esto significa que habían venido para observar y controlar los pasos de Jesús. Los discípulos no se lavan las manos antes de comer. Significa que la convivencia con Jesús les da valor para transgredir las normas impuestas por la tradición. pero que no tienen sentido para la vida. La costumbre de lavarse las manos, que continúa siendo hoy una importante norma de higiene, había tomado para ellos un significado religioso que servía para controlar y discriminar a las personas. Allí de Marcos 7:3-4, explicación de Marcos sobre la tradición de los antiguos. Las tradiciones de los antiguos transmitían las normas que debían ser observadas por la gente para poder obtener la pureza legal, querida por la ley. La observancia de la pureza era un tema muy serio. Se pensaba que una persona impura no podía recibir la bendición prometida por Dios a Abraham. Las normas de la pureza eran enseñadas de modo que las personas observándolas pudiesen tener un camino hacia Dios, fuente de paz. En realidad, en vez de ser una fuente de paz, era una prisión, una esclavitud. Para los pobres era prácticamente imposible observarla. Se trataba de centenares y centenares de normas y de leyes. Por esto los pobres eran despreciados y considerados personas impuras, ignorantes, que no conocían la ley. Ahí en Marcos 7:5, escribas y fariseos critican el comportamiento de los discípulos de Jesús. Los escribas y fariseos preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no viven según la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Ellos fingen estar interesados por conocer el porqué de la conducta de los discípulos. En realidad critican a Jesús por permitir a los discípulos transgredir las normas de la pureza. Los escribas y los doctores de la ley eran los encargados de la doctrina. Dedicaban su vida al estudio de la ley de Dios, sobre todo las normas relativas a la pureza. Los fariseos formaban una especie de hermandad cuya preocupación principal era la de observar todas las leyes relativas a la pureza. La palabra fariseo significa separado. Ellos luchaban de modo que a través de la observancia perfecta de las leyes de la pureza, la gente consigue ser pura, separada y santa como lo exigía la ley y la tradición. Gracias a los testimonios ejemplares de sus vidas, que seguían las normas de la época, ellos tenían mucha autoridad en las aldeas de Galilea. Ahí en Marcos 7:6 a 8, dura respuesta de Jesús ante la falta de coherencia de los fariseos. Jesús responde citando a Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Porque los fariseos, insistiendo en las normas de la pureza, vaciaban de consistencia los mandamientos de la ley de Dios. Jesús presenta enseguida un ejemplo concreto de cómo vuelve insignificante el precepto de Dios. Allí en Mateo 9:13, ejemplo concreto de cómo los fariseos convertían inconscientemente el mandamiento de Dios. La tradición de los antiguos enseñaba: el hijo que consagra sus bienes al templo no podrá ya usar estos bienes para ayudar a sus padres necesitados. Y así, en nombre de la tradición, ellos desvanecían el cuarto mandamiento, que manda amar al padre y a la madre. Hoy en día encontramos personas que oran así. Parecen muy observantes, pero lo son solo externamente. Internamente el corazón lo tienen lejos de Dios. Como dice un canto que se cantaba en las Eucaristías hace años: su nombre es el Señor y pasa hambre y vive a la intemperie de la calle, y todos los que lo ven pasan de largo, seguros de llegar temprano al templo. En tiempos de Jesús, el pueblo en su sabiduría no estaba de acuerdo con todo lo que se enseñaba. Esperaba que un día el Mesías viniese a señalar otro camino para ser puros. Esta esperanza se realiza en Jesús. Allí en Marcos 7:14 y 16, la aclaración de Jesús a la gente, un nuevo camino para llegar hasta Dios. Jesús dice a la gente: no hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo. Jesús invierte las cosas: lo que es impuro no viene de afuera hacia adentro, como enseñan los doctores de la ley, sino de dentro hacia afuera. Y así ninguno tiene necesidad de preguntarse si este alimento o bebida son puros o no. Jesús coloca lo que es puro o impuro en otro nivel, sobre el nivel del comportamiento ético. Abre un camino para llegar hasta Dios, y así realiza el deseo más profundo de la gente. Y Jesús termina su aclaración con una expresión que a él le gusta mucho usar: quien tenga oídos para oír, que oiga. O sea, esto lo habéis oído. Ahora tratar de entenderlo. Dicho con otras palabras, usad la cabeza y el buen sentido y analizar las cosas partiendo de la experiencia que tenéis de la vida. Marcos 7, 17, 23, aclaración de Jesús a los discípulos. Los discípulos no acaban de entender lo que Jesús quería decir con aquella afirmación. Cuando llegaron a casa, pidieron una explicación. Esta petición dejó maravillado a Jesús. Pensaba que al menos ellos lo hubiesen entendido. La explicación va hasta el fondo de la cuestión de la pureza. Declara puros todos los alimentos, o sea, ningún alimento que desde fuera entre en el ser humano podría volverlo impuro, porque no va al corazón sino al estómago. Y termina en el excusado. Lo que vuelve impuro, dice Jesús, es lo que desde dentro, desde el corazón, sale para envenenar las relaciones humanas. Y las enumera: fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, fraudes, libertinaje, envidia, calumnia, soberbia, insolencia, insensatez. Así, de muchos modos, por medio de la palabra, del gesto o de la convivencia, Jesús ayudaba a las personas a ser puras. Por medio de la palabra purificaba a los leprosos, arrojaba a los espíritus inmundos y vencía la muerte, fuente de todas las impurezas. Por medio del gesto, la mujer considerada impura vuelve a ser limpia. Por medio de la convivencia con Jesús, los discípulos se ven animados a imitar a Jesús, que sin miedo de contaminarse, come con las personas consideradas impuras. Muy bien, hermanos, ampliando un poquito más esta reflexión acerca de las leyes de la impureza y de la impureza en tiempos de Jesús, pues la gente de aquella época tenía una gran preocupación por el problema de la pureza. Las normas sobre la pureza indicaban las condiciones necesarias para poder ponerse en presencia de Dios y sentirse a gusto ante Él. No se podía estar delante de Dios de cualquier modo, porque Dios es santo. La ley decía: sed santos porque Dios es santo. Quien no se hallaba puro no podía ponerse delante de Dios para recibir la bendición prometida a Abraham. Para entender la seriedad y la gravedad de estas leyes sobre la pureza, conviene recordar lo que sucedía en nuestras iglesias ahora, unos 50 años antes del Concilio Vaticano II. Para poder comulgar por la mañana era necesario estar en ayunas desde la medianoche precedente. Quien comulgaba sin haber ayunado cometía pecado mortal, al llamado sacrilegio. Se pensaba que un poco de alimento o algo de beber nos volvía impuros para recibir la hostia consagrada. También en el tiempo de Jesús había muchas cosas y actividades que volvían impuras a las personas, imposibilitadas de ponerse delante de Dios: tocar un leproso, comer con publicanos, comer sin lavarse las manos, tocar la sangre o el cadáver de muchas personas. Todo esto volvía impura a la persona y el contacto con estas personas contaminaba a otras. Por eso estas personas impuras debían ser evitadas. La gente vivía apartada siempre, amenazada de tantas cosas impuras que amenazaban su vida. Todos vivían bajo el miedo, temerosos de modo de todos. Ahora, con la venida de Jesús, de improviso todo cambia. Por la fe en Jesús era posible obtener la pureza y sentirse cómodo delante de Dios, sin que fuese necesario observar todas aquellas leyes y normas de la tradición de los antiguos. Fue una verdadera y propia liberación. La buena noticia anunciada por Jesús hace salir al pueblo de la defensiva y le restituye las ganas de vivir, la alegría de ser hijos de Dios sin miedo de ser felices. Muy bien, hermanos, vamos a pasar, luego de la meditación, al tercer momento, que tiene que ver con la oración. ¿Qué le digo al Señor? ¿Qué le digo a Dios? Oración. Jesús, manso y humilde de corazón, gracias porque siempre estás presente en el Sagrario. Permite que abramos nuestro corazón para llegar a ti. Te alabamos y te glorificamos por todas las maravillas que nos regalas en cada Eucaristía. Haz que seamos católicos de fe, que recibamos las gracias redentoras de tu pan de vida. Protégenos, Señor, somos tu pueblo y confiamos en ti. Espíritu Santo, ven y fortalécenos, ayúdanos a estar vigilantes, a ser fieles y a poner toda nuestra confianza en el Padre Creador. Haz que seamos fieles servidores, que sin miedo y con mucho amor demos a conocer tu buena nueva de salvación. María, discípula perfecta de Cristo, tómanos de tu mano para seguir tu ejemplo de oración y entrega. Acércanos a tu amado Hijo. Amén. Ese es el tercer paso que le digo a Dios. Y el cuarto, lo de la contemplación. Mirar un poquito, cada uno, contemplar la imagen del Señor que nos llama de corazón a vivir esa experiencia de fe, esa experiencia de amor, de encuentro, de renovación, para que tengamos un corazón puro, dejando a un lado toda apariencia, como nos dice la palabra del Señor. Eso es lo que vamos a contemplar en esta semana, allí mirando y sintiendo que el Señor nos compromete cada vez más con gestos de vida y sobre todo que desde dentro salga lo mejor para los demás. Y el compromiso y la acción, pues hombre, mirar cada vez con qué actitud al ir al templo, a la oración, qué nos acompaña, qué realidades más allá de lo exterior, las convicciones que nos deben acompañar para un compromiso de vida. Conozcamos la misión continental de nuestra iglesia, aquí en Levantémonos con Dios, con nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Bueno, hermanos, dentro del plan de evangelización que compartimos cada 8 días, es muy importante que para este mes tomemos conciencia de que es el mes de septiembre, es el mes de la Biblia. Y el tema fundamental, pues, tiene que ver alrededor de la fe, por la fe. Septiembre, mes de la Biblia, por la fe. Muy bueno descubrir que los retratos de los primeros testigos de la fe cristiana ante la invitación que nos hace el Papa Benedicto XVI de celebrar el año de la fe con motivo de los 50 años del comienzo del Vaticano II, el 11 de octubre próximo, y de los 20 años de publicado el Catecismo de la Iglesia Católica, hemos visto conveniente proponer el tema de la fe para el mes bíblico, de manera que desde distintos aspectos de la Sagrada Escritura podamos ayudar a profundizar en este tema, para una vivencia más consciente y fructuosa de este tiempo de gracia. Las figuras bíblicas que aquí se ofrecen nos permiten entender que la fe debe encarnarse en respuestas de total confianza en Dios, para poder obedecerle siempre, aunque no se entienda las exigencias que el Señor hace. Ejemplo claro de ello en el Antiguo Testamento es Abraham, a quien se le pide sacrificar a su hijo. Este anciano padre se pone en camino hasta el monte Moría para cumplir la petición de Dios. Allí se convierte en bendición para todos los pueblos por haber obedecido la voz de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos la fascinante figura de María, una joven que responde con presteza a la invitación de ser madre del Hijo de Dios, aunque no entendiera suficientemente lo que estaba aconteciendo en ella. Gracias a esa respuesta juvenil y generosa de aquí está la esclava del Señor, se encarnó el Salvador, y todos nosotros podemos obtener la justificación y llegar a ser hijos de Dios en el Hijo amado Jesucristo. Las otras figuras van plasmando matices diversos de la fe, pero todas ellas como parte fundamental de la historia de la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Que apoyados, hermanos, en la fe que hemos recibido de nuestros mayores y que debemos vivir, celebrar y proclamar, contribuyamos a hacer del año de la fe una experiencia que fomente y suscite en otros el deseo de acercarse a Dios, que cumple las promesas que hace y por tanto que regala la esperanza y nos promete y nos compromete en el amor. Entonces, hermanos, se trata de ir entrando en ese compromiso de fe, de vida, y sobre todo sabiendo que toda nuestra vida está orientada a cada día más ser testimonio fehaciente de la vida del Señor. Ahora bien, hermanos, muy importante que también tengamos en cuenta que en el mes de septiembre está la Semana por la Paz. Ahí la Semana por la Paz es un escenario que busca hacer visible los procesos y esfuerzos de miles de personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el logro de la paz, la resolución pacífica de los conflictos y por la construcción de iniciativas para dignificar la vida. Además, para este año 2012 se propone incidir desde la acción de la sociedad civil en el desarrollo de escenarios para la solución política del conflicto armado interno y la construcción de la paz. Ganar conciencia ciudadana sobre la necesidad de aportar desde cada uno de los colombianos, desde cada uno de nuestro pueblo, de nuestras veredas, la construcción de la paz, adquiriendo y demostrando el compromiso individual y el aporte colectivo. Respaldar las acciones de reparación integral a las víctimas, especial a aquellas ligadas a la devolución de las tierras despojadas y el desarrollo de políticas de desarrollo agropecuario, vinculando precisamente la acción de reparación al proceso amplio de la construcción de la reconciliación y la paz. De eso se trata, todos nosotros, hermanos, orar por la paz, acompañar toda esta realidad, todos los esfuerzos que se están haciendo para que sigamos adelante. Hermanos, durante esta semana, durante este mes, vamos a ir trabajando algunos aspectos aquí en el pueblo, también con los niños y jóvenes que se están preparando allí en los sectores, en el mes de la Biblia, más o menos varios encuentros. Los temas fundamentales serán la fe de Abel, la fe que agrada a Dios, la fe de Abraham, la fe sin límites, la fe de Jacob y el combate del creyente, José, la fe de las víctimas que perdonan y salvan, Moisés, liderazgo del creyente, Judí, la fe audaz que vence a los más fuertes, Tobit, la fe de nuestros mayores. Por la fe, María acogió la palabra de Dios y creyó en ella. Juan Bautista, fe que conduce a otros al encuentro con Jesús. Pedro, sobre su fe se edifica la iglesia. Pablo, fe que abre las fronteras. Aquila y Priscila, un matrimonio que es escuela de fe. Lidia, la búsqueda de la fe y la clave del éxito. Timoteo, cuando la fe nos acompaña siempre. La fe del discípulo amado, un camino de intimidad y constancia. Todo esto, hermano, lo iremos desarrollando poco a poco. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. En quien yo confiaré. Ahora, hermanos, vamos a algunos avisos parroquiales. Tengamos en cuenta, hermanos, las Eucaristías en las veredas. Tenemos que este domingo a las 3 de la tarde estaremos en Cuasavistá. Próximo viernes 7 en Ucuatoque. Domingo 9 en Atoviejo. El sábado 8 de septiembre, hermano, vamos a orar, estar acompañando, pues vamos a estar allí en Bogotá, reunidos toda la arquidiócesis de Bogotá, los párrocos y los del plan de evangelización, para recibir allí las orientaciones de nuestro arzobispo acerca del siguiente paso del plan evangelización. Son unas líneas de acción. Ya después del discernimiento que hemos tenido, de recoger material, mirar, clarificar la opinión de todos, pues ahora pasamos a esta siguiente etapa. Así que es muy importante, porque de allí van a salir algunas líneas de acción para nuestro trabajo. Entonces están cordialmente invitados para que asumamos y nos comprometamos en este camino de renovación. Muy bien, entonces felicidades a todos, Señor los bendiga, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco Padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. Soy Dios.